trabajadores quieren su puesto de trabajo. Lo que chocamos es con una negación total de parte de los de la empresa en supuestos problemas económicos en el lugar, pero no hay ninguna propuesta, no se presentó, la empresa no presentó ninguna propuesta superadora de ningún tipo, ni siquiera cómo le van a pagar los sueldos caídos, ni eventualmente la indemnización, bueno, no hay nada, no hay nada. Entonces, esa cuestión determinó que el sindicato siga en estado de alerta de movilización y de parte del ministerio citarlo nuevamente para el día jueves a las 12 horas, donde sí tienen que venir y traer una propuesta concreta.